Performing Impossible from his new album, Vida, once again, Luis Fonsi. Cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que nunca te hará el amor como yo, como yo. Guarda tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel, que se le pide cuando ya no hay amor. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Y déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. De esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. Quisiera que esa noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Let's go. Te juro nadie va a quererte como yo lo hago. Dios mío que me perdone, pero si es pecado. Solamente quiero morir a tu lado y hacerte sentir todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría y me dijiste que volvía. Pero no me lo creí. Sin saber que tú sabías, pero te volví a perder. Todo lo que te hacía. Juré que aquel día nunca olvidaría y me dijiste que volvía. Pero yo te lo creí. Oh, ¿cómo? Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Y déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Para mí es imposible perder. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie, bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Báilalo, báilalo. No se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Boricua. Oh, oh, fantastic. That's how you do it. Luis Fonsi. Vida is out this Friday. On and on and on. I said. And it's on and on and on.